Descansaron en un bar con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Tema y su cowboy que ahora la saca de allí. Escuchamos a Fito Páez con Dos Días en la Vida. Repetimos el número de teléfono 2944-784040. Explosión Juvenil. Empezamos con el bloque de noticias de Explosión Juvenil. Elecciones nacionales. ¿Quiénes son los rionegrinos que ingresan al Congreso? En Cámara de Senadores, los tres lugares que tiene Río Negro serán ocupados por representantes del Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro. Al ganar la elección con más del 50% de los votos, el Frente de Todos pondrá dos representantes a partir del 10 de diciembre. Estos son Martín Doñate y Silvina García Larrambur. Será la única barilochense, ya que representará su banca. En segundo lugar en las elecciones quedó Juntos Somos Río Negro. E ingresa el actual gobernador Alberto Wierentinek a la Cámara Alta. Esta es la primera vez que esta fuerza provincial tendrá representación en el Congreso. Los mandatos en el Senado son por 6 años. Quienes finalizan su mandato son Miguel Ángel Pichetto y Magdalena Odarda. La Cámara de Diputados está compuesta por 257 miembros, que tienen 4 años de mandato. Se renueva la mitad cada 2 años. Río Negro tiene 5 representantes y esta oportunidad se renovarán 3. Asumirá el 10 de diciembre Martín Soria y Susana Landrichi por el Frente de Todos y Luis Diacomo de Juntos Somos Río Negro, que tendrán un mandato por 4 años. Tanto el candidato presidencial de Frente de Todos como el de Juntos por el Cambio mejoraron su votación respecto a las PASO en nuestra ciudad. El resto de los candidatos sacaron menos votos en las generales que en las primarias. ¿Cómo votamos en Bariloche? En relación a los pasos, tanto la fórmula presidencial del Frente de Todos como la de las Juntos por el Cambio mejoraron su caudal de votos. El presidente electo Alberto Fernández obtuvo casi 50.000 votos, casi el doble que el actual presidente Mauricio Macri. Hay que tener en cuenta que aumentó la cantidad de votantes que concurrieron a las urnas de nuestra ciudad. Todas las fuerzas que presentaron candidatos presidenciales disminuyeron la cantidad de votos de las PASO a las generales. Participación ciudadana. La Defensoría del Pueblo Local realizó un trabajo de monitoreo en las elecciones del domingo. Esta acción se realizó en el marco de Observatorio Electoral impulsado desde la Asociación de Defensoría y Defensoras del Pueblo de la República Argentina. En la primera instancia, el equipo de la Defensoría del Pueblo de Bariloche monitoreó la accesibilidad de los establecimientos y el desarrollo electoral, procurando que los adultos mayores, las personas con discapacidad o con movilidad reducida pudieran concretar su voto. Repetimos las consignas de hoy, que tienen que ver con las elecciones del último domingo. Te preguntamos, ¿a dónde vivís? ¿Cómo viviste el día de las elecciones? ¿Qué significa para vos votar? Repetimos el número de teléfono 2944-784040. Hola. Buenos días a todos, mi nombre es Pablo, vivo sobre la ruta 82 frente al barrio Coihues. Este domingo las elecciones las viví con tranquilidad, sabiendo que el resultado era previsible y yo estaba de acuerdo con ese resultado. Y para mí votar significa un acto de expresión. Yo soy parte de una generación que creció todavía con una fuerte presencia de los militares en la vida política, con un manto de impunidad muy grande sobre ellos, y desde mi primera elección siempre representó un acto de libertad. Chau. Bueno, me llamo Valentina Panaro, vivo en el barrio de Lugano, zona sur de capital de Buenos Aires. Viví las elecciones de este domingo con, no sé, con mucha intensidad, digamos, ya que la situación no estaba para nada tranquila, digamos, y con mucha también esperanza de que de los resultados. También con mucha ansiedad, como que sentía que el sábado no pasaba más y quería ir a votar ya. Quería una urna a toda costa. Y para mí votar es algo re valioso, considerando que hubo un montón de épocas en las que no podíamos, especialmente las mujeres. Entonces es como, no sé, lo valoro bastante, a pesar de haya fraude o no, todas las alternativas que pueden llegar a pasar. Nada más, creo. Sí, hola, mi nombre es Lala. Vivo en el barrio Jardín Botánico. Bueno, quería contarles que el domingo fue un día tranquilo, feliz, lindo, muy agradable como en otros tiempos. Muy bueno esto de poder tener la continuidad de votar, pero además de eso, la tardecita y la noche mucho más agradable con el resultado obtenido. Muchas gracias, que anden todos bien. Is this love that I'm feeling? right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter, yeah. Oh yeah. Of my single bed, we'll share the same room, yeah. Oh, Jah provide the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Seguimos en vivo por FM Los Coihues 105.5 con Explosión Juvenil. Escuchamos Bob Marley con Esto es Amor. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Segundo bloque de Explosión Juvenil. Vamos con un poco de poesía de Nalé y... Las autoridades sanitarias advierten de que decir que estoy conociendo a otra persona a tiempo puede salvar las soluciones del estómago y evitar próximas grietas en el corazón. Supongo que como tú sueles meterte el cigarrillo en la boca, a modo de revólver, lo más deprisa posible, nunca te fijas en la advertencia de la cajetilla. Supongo que eres más de fijarte en aquello que te calma, como esa bocanada de humo que se pierde entre la gente. El día que te conocí, yo buscaba esa misma bocanada de humo en otra parte, y descubrí en tus letras. Me prometí que no me alejaría de cada una de tus palabras, aunque no fuera por mí, que se agarraría la mano fuertemente y no dejaría que se escaparan de mi vida nunca. Siempre he querido expresarte que me hiciste sentir cuando rompí a llorar sin motivo, y al leerte me calmé y me dormí, como cuando a un bebé le canta su canción para dormir, o cuando llegas a casa, a la cama, después de un día sin parar, y caes rendida en los brazos. Recuerdo las noches que nos hemos pasado sin dormir únicamente hablando de cómo nos gustaba besar, de cuántas cosas teníamos en común y sobre todo de cómo nos encantaba dormir. Qué irónico, ¿no? Posiblemente siempre he dado por hecho sentimientos que no existían, pero admití que tú has sido de bailarme en las pupilas con tus palabras y de saber cómo engancharme haciéndome libre. Y créeme, eso es lo que buscaba. Esto no es ninguna declaración ni carta de amor. Seguramente es todo lo contrario, porque duele. Nunca he sabido si de tu mano sale algún maldito hilo rojo que se conecte directamente a mi meñique y que tenga una lucha interna entre los sentimientos de arriesgar y el lárgate ya. Pero hoy me apetece decirte que sí, necesitaba contártelo de la mejor forma que sé. Y aunque veo venir el golpe, pienso acelerar, porque quiero sentirme viva, aunque sea con el golpe. Y este golpe quizás del estado de mi cuerpo es tuyo. Ahora lo dejo en tus manos, que ojalá pronto agarren las mías. Vértigo y estás haciendo mamar la caída, sin prisa, sin pausas, sin miedos. Estás apretándome mi mano, pero no me haces daño. Me sujetas como si fuera a caerme, como si pudiera caerme y quisiera salvarme la vida. La comisura de tus labios forma la curva más linda que he visto y en la que me chocaría 500 veces, como las noches de Sabina. Sonríele al mundo, porque yo no puedo estar más enamorada de tu sonrisa y de tu manera de hacerme reír, que espanta cualquier temor. Sonríe y que lo vea yo, que esos hoyuelos merecen el premio planeta. Vuelve a juntar tus yemas con las mías y a crear esa electricidad que acelera las pulsaciones de mi pecho, que las mariposas del estómago están a punto de echar a volar cada vez que te veo, y yo ya no sé cómo hacerlas callar. Me susurran que te quedes, que no les gusta estar quietas, que tienes un no sé qué que las vuelve locas, casi tanto a mí como cuando me besas. Siempre es invierno cuando no me tocas, y la primavera reaparece cuando mis ojos te ven volver. Cuando caminas tan firme, dirección a mi boca, tan tuyo y yo a la vez tan mío. Thank you. Estoy conociendo a alguien y no sabes lo feliz que me hace. No llevamos tanto tiempo sabiendo uno del otro, pero en el poco tiempo en el que lo conozco, sé que es el amor de mi vida y que posiblemente quiera estar el resto de mis días a su lado. No hemos hablado todavía de matrimonio ni nada parecido. Simplemente sé que no nos hace falta porque nos sobra el amor y todos sus derivados. Me he enamorado de cómo escribe porque saca todo lo que tiene dentro y a veces pienso que hasta incluso lo hace mejor que yo. Pero no te asustes, no es envidia, es orgullo. Pensaba que no olvidaría a quien había sido hasta ahora el amor de mi vida, pero menos mal que sí. Menos mal que ahora su nombre está escrito en aquel libro que dejé en la estantería y que he podido despegarme de su recuerdo. Me he aprendido de memoria cómo come, cómo camina e incluso cómo duerme. Puede llamarme obesa o enamorada, mejor dicho, pero la felicidad que recorre por mi pecho es inhumana. He aprendido a ser mejor persona a su lado y me ha enseñado a que por muchas veces que me caiga va a estar siempre ahí, agarrándome de la mano y besándome las heridas después. Que mi corazón no tiene miedo de abrirse si es por su culpa. Y mi insomnio se ha enamorado de cada hora que pasamos juntos en la madrugada, echándonos de menos porque la noche hace de las suyas. Siento que lo conozco de toda la vida, y ahora, sin duda, sé que me ha hecho falta todo este tiempo. Echaba de menos un amor así de incondicional, una caricia sin el corazón, y esa promesa de para siempre, porque esta vez sí sé que se va a cumplir. Algún día tenía que hacerlo, algún día tenía que hablar de cómo entraste, como un huracán removiendo cielo y tierra en mi pecho. Tenía que nombrar todo aquello que reconstruiste con un parpadeo de ojos y una mano que apretabas fuerte. Fuiste esa luz al final del túnel que te llevaba a una mejor vida, que hace que olvidaras lo que tenías en la anterior. Fuiste musa y poesía y tiritaste para todo lo que todavía sangraba. Te quedaste escuchando cómo mi corazón se quebraba en partes en lugar de largarte. Me pusiste música en los auriculares y me dijiste que me olvidara de todo. En lo que hoy dolía, mañana serían cicatrices y que vos no pensabas dejarme sola. Le diste vida a mi risa cada noche cuando se apagaba y abrazaste cada uno de mis miedos. Reforzaste mis inseguridades acariciándoles la espalda y conseguiste lo que antes nunca, hoy no se vaya. Fuiste ese pilar en el que sujetarse cuando todo daba vueltas y la calma después de la tormenta. Fuiste cada paracaídas al saltar del avión. Y algún día, mejor amigo, te tenía que decir cuántas heridas cosiste y que nunca habrá suficientes palabras para darte las gracias y decirte que te amo. Somos de una especie que desaparece. Hasta nuestras diferencias se parecen. Somos como el tiempo perdido, como palabras dichas al oído de nadie. Creo que somos los últimos en la tierra. Por favor, no me dejes. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Que me quisiera con todo, que encontrase en mí un motivo para sacarme del lodo, que aguantase mis defectos como yo nunca lo hice, y que tapase con mil besos mi millón de cicatrices, que dijese para siempre y se me pasase volando, que dijese para todo y de mi mano fuese andando, que estuviese siempre firme y se quedase siempre al lado, y que por mucho que pasase fuese el sol en días nublados. Yo no soy alguien perfecto y sé que nunca lo seré, y que nunca tendré todas las cosas que un día soñé, porque yo siempre soñé tenerlo todo y estar bien, pero tú quédate conmigo y ponle al resto que le den. Aprendiendo a disfrutar del silencio si estabas cerca, descubrí que mis incendios se avivaban con tu ausencia, que tu voz era un tifón que se llevaba mi tormenta, y tus palabras el oasis donde ahogabas mi inconsciencia. La paciencia que tuviste fue mucho más que admirable, si tuviste que aguantar de mí hasta lo inaguantable, si abrazabas mis demonios cuando te robaba el aire, y besabas mis problemas cuando no lo hacía nadie. Te fallaba y te quedabas, te dañaba y te quebrabas, me callaba y me mirabas, te miraba y me admirabas, y jamás entendí nada, cómo coño perdonabas cada error que acumulaba con tan solo una mirada. Pedí perdón mil veces por las veces que fallé, perdonaste mil y una sin pedirme nada a cambio, me curaste las heridas cada vez que tropecé, y aplaudiste mis victorias con mi sangre entre tus manos. Tú siempre estuviste ahí, sujetándome la espalda, demostrando cada día que eres tú quien me respalda, que eres tú quien me conoce, que eres tú la que me guía, que eres tú la que me quiere como nadie más lo haría. Hoy le voy a pedir al cielo que escuche lo que le pido, que te dé fuerza y valor para que te quedes conmigo, que no dejes de ser nunca el puto aire que respiro, y que sean mis dos hijos los que lleven tu apellido. Quiero ser una maleta para guardar tu equipaje y llevarte al fin del mundo en cada uno de mis versos. Quiero ser el talismán en cada paso de tu viaje, para así cuidarte siempre y poder cargar con tu peso. Quiero ser el aire fresco que sopla en tu Bora Bora, y que tú seas mi cielo y tierra, mi tiempo y mis horas. Quiero ser aquella luz que te ilumine si estás sola, y recordarte que sigues preciosa incluso cuando lloras. Pero ahora, olvida todo, escucha atentamente. Llevas tiempo siendo un ancla en el subsuelo de mi mente. Cada palmo que te elevas duele más que no tenerme, y cada paso que te alejas me acerca más a perderme. Así que no me faltes, porque sin ti no puedo, porque sé que si te marchas mi vida será de hielo. ¿Cómo voy a imaginarme nada sin rozar tus dedos, si tú has sido la persona que me ha hecho tocar el cielo estando vivo? Por eso escribo con el pecho abierto, por eso me desangro si lo pienso, por eso me hago daño imaginando que te pierdo, y cuando intento hacer las cosas como debo me bebo mi sufrimiento. Y yo lo siento, de verdad que lo siento si fallé, lo siento si al hacerlo a mi manera la cagué, lo siento si en algún momento malo te dañé. Y si yo no soy lo que mereces, prometo que lo seré, te lo juro. Por ti daría todo aunque me parta, daría mi vocación y con razón daría hasta el alma. Me ha arrancado el corazón, pero te he escrito una carta y la he guardado en tu cajón, por si algún día me faltas. Escuchamos en Explosión Juvenil Especies que Desaparecieron, y Por si me faltas, de Dante. Thank you. Repetimos la consigna de hoy, que tiene que ver con las elecciones del último domingo. Te preguntamos, ¿dónde vivís? ¿Cómo viste el día de las elecciones? ¿Qué significa para vos votar? Hola, soy Paola de Las Victorias y bueno, quería participar de qué significó para mí esta última elección. Y obviamente cada vez que votamos es un acto de participación y de responsabilidad ciudadana. Para mí es fundamental en la vida en democracia. Pasar por estos momentos, además de ser una alegría y un momento importante para la historia del país en el que participo, en lo personal es también una alegría poder ir a votar y ser consciente de esto. Bueno, por otro lado, estas elecciones las viví con tranquilidad y con bastante entusiasmo por el resultado de las PASO, que yo estaba contenta con ese resultado y obviamente también lo estoy con el resultado de estas últimas elecciones. Espero que sea para bien de nuestro país y que sigamos adelante. Así que, bueno, saludos a Explosión Juvenil y espero que estén pasando un re lindo programa. Chau a todos. Hola Radio Los Coihues, me llamo Camila Gómez, vivo en Bariloche, en la zona Kilómetros. El día domingo lo viví con mucha alegría, ilusión y expectativas, que se transformaron en un gran desahogo y festejo por liberarnos de un gobierno autoritario, clasista, de pocas oportunidades y desastro hacia su gente. Creo que votar simboliza hacer escuchar mi voz, validar el espacio que como ciudadanos tenemos de participar y elegir qué gobierno y política queremos que nos representen. Tengo 26 años y para jóvenes como yo es natural que exista este derecho, pero es importante tener presente que no siempre fue así. Entonces, para mí, votar, además de ser sinónimo de derecho individual y colectivo, que representa la obligación de tener memoria, que somos libres de poder hacerlo. Hola, mi nombre es Santiago, soy de Buenos Aires. Las elecciones las viví con bastante energía, muchas esperanzas de que salgan cosas buenas. Y votar es algo muy importante. Uno ahí deposita muchas cosas personales y también ideológicas. Y sirve también para tantear, ¿no? Uno cómo se siente con los políticos y cómo está la política hoy en día también. Y nada, el domingo se salió a la calle, porque no importa la figura que sea, pero uno tiene bastante esperanza y fe, sobre todo en lo que puede llegar a venir ahora. Y después, un tema para la explosión juvenil tiene que ser el laburo, algo muy importante. Y nada, la verdad, muy contento. Y bueno, mando un saludo para todo Bariloche y los jueves en especial. Abrazo grande. Hola, mi nombre es Betiana, vivo en el kilómetro 7 y cómo viví la selección este domingo, la viví con mucha alegría. Y significó esta vez para mí mucha esperanza, porque sinceramente no la venimos pasando bien hace un tiempo. A mi alrededor hay muchas personas que tampoco veo que la han pasado bien, y entonces, digamos, lejos del desgano, para mí fue un momento de oportunidad y de que podemos cambiar las cosas, eso es lo que creo, y entonces la verdad que lo vi con mucha alegría. Me encanta ir a votar, me encanta participar, sé lo importante que es, y lo viví así. Así que un beso grande a todos y espero que tengan esa alegría también al ir a votar. Besitos. Hola, mi nombre es Leonardo, vivo en el barrio Villa Los Coihues. Estas elecciones fui fiscal del partido Frente de Todos. Estuve trabajando desde las 7 y 20 de la mañana hasta casi las 8 de la noche. Viví estas elecciones de una manera especial, primero porque soy afiliado al Partido Justicialista hace casi 10 años y la verdad que para mí era un desahogo volver otra vez a tener al justicialismo en el gobierno, y el voto para mí es algo tan importante como la libertad. Es la mayor expresión de cada una de las personas y es la única forma de poder decir lo que realmente queremos sin que nadie nos diga nada. Por eso el pueblo eligió al pueblo y ahora el gobierno vuelve al pueblo. Ya no más ladrones y mafias en este gobierno, en este país. Por suerte, ahora ya las cosas están cambiando. Gracias. Hola, soy Mariela, vivo en Bariloche. Las elecciones del domingo las viví con un poco de ansiedad y un poquito de tensión o nerviosismo. Para mí, ir a votar significa tener siempre la posibilidad de elegir, aunque a veces el pueblo vota mal, siempre está la posibilidad de aprender a votar con educación y con militancia. Hola, mi nombre es Emanuel, vivo en la ciudad de Buenos Aires. Viví las elecciones con mucha alegría porque estábamos esperando este cambio y el resultado fue muy importante después de 4 años de sufrimiento. Con respecto a cómo que la importancia de votar, para mí es muy importante. Yo nací en el año 82 en plena guerra de Malvinas y en dictadura. Por suerte, cuando tuve que votar ya estaba la democracia. Y bueno, poder elegir a nuestras autoridades cada 2 años legislativamente y cada 4 ejecutivamente es importante, y también me pone muy contento que al momento de ir a votar ver ciertos derechos que se han adquirido en estos últimos años durante la democracia, como que los pibes y las pibas de 16 años puedan votar, y también ver a nuestros adultos mayores, a pesar de que en algunos casos no es obligatorio poder ir, me llena de mucha emoción. Y obviamente ver las calles acá de la ciudad explotadas de jóvenes, esa explosión juvenil está en las calles, que pedía a gritos este cambio de gobierno, y con mucha expectativa y mucha esperanza. Les mando un abrazo. Ay, ay, ay, yo pare, yo. Explosión juvenil. Ay, ay, ay, yo pare. Y arrancamos con el último bloque de Explosión Juvenil, freestyle en vivo con Juan Carlos. Yeah, yo. Yeah. Yeah. Yeah. Vengo de vuelta Perdí la cuenta, cuántas veces lo vine a rimar con la rima que hace que inventa. Traje la casaca de boca porque mi palabra siempre se enfoca. Soy un ganador como aplico en boca, rimándolo tranquilo como siempre se enfoca. Soy como Román en la bombonera, y eso de River que hable lo que quieran. Me coronó como el mejor, no sé, pero traje de lo que quiero, papi, lo sabes. Vine más fresco que la otra vez, vine a hacerlo de nuevo, sabes que lo entendés. 1, 2, 3, como rimo, entendés que siempre rimo fino. No me muevo tanto, sino la rima latino. Defino todo lo que yo quiero, entendés como la palabra le elevo. Hace un poco de frío, pero igual estoy abrigado. No entiendo lo que yo entiendo, pero siempre sueno tan cebado. Mezclado de los ritmos que siempre me mezclado, con todas las rimas potentes siempre ensaldado. Estamos de nuevo en este juego, rimando tranquilo con el estilo que yo elevo. Tranquilito con la palabra yo elevo, y juego tan tranquilo que a veces me desenredo. Solo vengo lo tranquilo y lo acomodo, con tanto flow men sabes cómo lo mejoro. No vino el DJ, pero ahora no estoy solo, porque tengo a los mejores conmigo, siempre te coro. No tengo pibes que me hacen coro, pero con la rima yo lo afino cada vez que yo mejoro. Y dicen tantas cosas de mí que a veces parece que tengo que fluir en un beat. Me preguntan dónde estaba por ahí. Yo rimando bien con la rima, siempre nos vi que era una casa en mamá para allá por Madrid. Pero mi palabra es fina y se combina como Lee. Están preguntando dónde está Elite, pero mi palabra es fina y se combina sobre el beat. Soy como la pulga Messi rimando sobre un git, pero mi palabra se domina por 4 beats. Rima, dina, mita, vina, rina, ina, ina, fina. Como se domina con tantas rimas, dina, ¿entendés cómo combina? Y si no pensan todo que esto es la rima, se combina con el profe. Vengo tranquilo con mor, ¿entendés cómo podemos rimarlo siempre con amor? ¿Entendés cómo yo lo rimo? Con la palabra que vengo tranquilo, yo lo afino. Se preguntan el domingo qué pasó. Mauricio se nos fue, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Entendés cómo se analizó? Mi palabra se pregunta, entonces ahora llegué yo. No hablo mucho de la política ni meso, porque con esa cosa yo mucho yo no me mezclo. Fui a buscar, pero merezco, y voto al show que yo quiera, la rima la concentro. Lento, lento de la instrumental, estamos tranquilos, sabes que vamos a rimar. Con la rima potente, de mente en el lab, entendés que yo lo rimo siempre en el andar. Te damos al aire, rimando como el aire, en pregunta dónde sale este freestyler, Hailer. Soy de Bariloche, no de Buenos Aires, pero rimo bien con la palabra, sino el aire. Pregunta al aire, entiendes el aire. Preguntan dónde daine, volando siempre por los aires. Mi palabra suena vulgar, pero no importa la palabra, siempre la puedes elevar. Me tomé 50 para rápido llegar, pero tardo mucho, alta vuelta fui a pegar. Se me traba la lengua de tanto rimar, pero la rima es muy fresca, ¿entendés? Al paladar, paladeo, deo, de entendés que reo. A veces yo creo que yo mismo me noqueo con tantas palabras sueltas de menta cada vez que se comenta. Un saludo a la presidenta de Kianco en 80. Ole, ole, ole, shit, llegó Carlito al beat, ¿entendés que rimo free? Ahora no está Juli, pero igualmente en X. Seguro está escuchando, pero ¿qué le voy a decir? Una confusión de horario en el lugar. Llegué un poco más tarde, pero igual vamos a rimar. ¿Entendés cómo yo la puedo rimar? Con la técnica de flow, sabes, siempre puedo rimar la can. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Dead, long live the king. One minute I Bueno, nos despedimos de Explosión, de este programa. Hoy estuvimos con Brisa, Nalé, Elías, Carlitos y nuestro operador Real. Volvemos el martes que viene a las 7 p.m. Hola, Explosión Juvenil. Saludo y muchos besos. Mi nombre es Aide. Vivo en San Cristóbal, en Buenos Aires. Y la verdad que viví con mucha alegría y mucha emoción las elecciones de este domingo. Hubo que esperarlas mucho, pareciera que mucho más que lo que siempre tuvimos que esperar. Y para mí, votar es una fiesta, porque durante mucho tiempo, con la dictadura, no podía votar. Bueno, chicos, besos grandes y mucha suerte. Fuerza y adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro. Quería responder a las consignas del día de hoy. Vivo en Los Coihues y la selección del domingo la viví con bastante ansiedad, con un poco de preocupación, con un poco de esperanza. Esperanza de un tiempo nuevo, distinto, y preocupación porque es un momento delicado y no quería que lo lastimaran. Para mí votar significa una oportunidad. Sé que la democracia no se termina ahí, en todo caso empieza, pero es una estupenda oportunidad para que charlemos, para que discutamos sobre lo que queremos como país y pongamos nuestro granito de arena para elegir a quienes están más cerca de llevar eso adelante. Explosión juvenil. Ay, ay, ay, oh, pa,